Hola, buenas. Estamos aquí en el primer podcast de www.lafuriadelguardianceta.tk. Es un podcast piloto en el que esta vez hablaremos del género Sentai, o bueno, lo que se conoce más o menos como Power Rangers en España. Con eso ya es decir todo, prácticamente. Yo soy Richard Relay, conmigo está Nadia Nirvana. Hola, buenas. Y vamos a empezar comentando que tenemos 300 amigos en Facebook, www.facebook.com/lafuriadelguardianceta. En Twitter tenemos 683 seguidores, que es twitter.com/guardian-celta. Y tenemos también un podcast, tenemos un Twitter también, que es www.twitter.com/PokémonLeagueSP, de PokémonLeagueSpain.tk, otro de mis proyectos, renovado esta vez. Y vamos a hablar de lo que viene siendo el género Sentai, que es un par de héroes ataviados con sus cascos de moto y sus una especie de impermeable, o ahí, ¿cómo se llama esto que es? ¿Cómo se dice? Que utilizan los surferos, coño, que no me acuerdo. No es impermeable, es esa mierda. Vale, esa mierda surfera que utilizan, vale, como se llame, me da igual. Y es que no me sale la palabra, da igual. Vamos a empezar con... Sí, es unas risas, pero bueno. Vamos a empezar comentando que hay... Todo empieza en una época en la que nosotros éramos pequeños y pues habíamos pasado de tener dos canales, la primera y la segunda de televisión española, ya que en España empezó a entrar las televisiones privadas, como podría ser Telecinco y Antena 3. En aquella época no existía, por ejemplo, Belén Esteban, ni existían los Canis. O sí existía Belén Esteban, pero todavía no le habían puesto el tabique nuevo de acero que le han puesto ahora. Bebo Coca-Cola cero. Y ahora voy a pasar a Nadia Nirvana, que nos va a comentar ¿cómo conoció el género Sentai o de los Power Rangers? ¿Cómo lo conociste? Viéndolo en la tele cuando era peque. No, pero, o sea, no vale decir viéndolo en la tele y ya. No, pero ¿cómo lo conociste? ¿Poniendo la Telecinco? ¿Era Telecinco? No, sí. Pero solo qué serie. ¿Cómo que serie? O sea, Power Rangers solo. Sí. Bueno, vamos a ver a lo largo. Es que vamos a hacer un poco de todo. Vamos a hablar, vamos a ver unos vídeos que tengo por aquí. Vuelvo a beber Coca-Cola. De hecho, hemos estado comiendo antes de empezar. Hemos estado comiendo lo que viene siendo unos donetes nuevos con sabor marbú. Existen, aunque no necesitan publicidad estos donetes, porque no es como esa mierda de lo de qué caña, qué palmera y los nuevos qué es eso del qué salado, que es una mierda y como dirían en virote.com, no se los come ni chowder. Pero sí, tienen cierto sabor a galleta marbú y son de esos que hay que probarlos. Bueno, yo por mi parte, ¿cómo conocí el género Sentai? Pues en principio fue que en Televisión Española hace años, debía tener yo 6 años, tengo ya 26 para 27, y existió una serie llamada Bioman, que era una serie japonesa. Sí. O sea, ahora vas a ver el vídeo y vas a decir, quiero descargarme esa serie. O sea, vas a verlo y vas a decir, ¿cómo mola? O sea, es los Power Rangers, pero japoneses. Y a la hora de comer, ¿eh? Y mis padres diciendo, ¿qué cojones estaba viendo esta mierda de japoneses o de chinos? No, de chinos. O sea, las cosas que salían antes no eran de japoneses ni de orientales, no, eran de chinos. Atención, atención al vídeo, ahora me vas a dar tu opinión. Bueno, no, vamos a empezar primero viendo un... Bueno, vamos a ver la introducción, pero vamos a ver primero... Luego ya vemos la introducción de los Power Rangers, pero vamos a empezar con la de Bioman, sí. Mira, ya verás. Esto fue emitido en... Esto que pone de AGN no es, es de... Eso es que lo ha puesto el tío del YouTube. Pero estaba en la... Estaba en la primera. Te suena, ¿eh? Pero no lo he visto. No, te suena porque lo has tenido que ver. No, yo era un bebé. Bueno, sí, pero... Pero creo que se repuso alguna vez. ¿Y solo eran tres? No, luego empezaron a ver... Luego hubo alguno más. Y esto fue lo primero que hubo. Ah, espera. Que ya salta al siguiente vídeo. No me he dado cuenta. Y eso fueron los comienzos de Bioman. Había Eran de unos chicos que estaban en... Ah, lo tengo aquí, todavía no... Bueno, esto todavía no ha salido, pero en www.lafuriadeguardanzelta.tk voy a hacer un especial junto con este podcast de lo que viene siendo el género Sentai y hablaremos pues de Bioman y de todo lo que viene siendo los Power Rangers y todo. Y hablamos de... Y vale, resulta que iban de unos estudiantes... Pues esta serie iba de tres estudiantes. Decía que solo eran tres, pero luego se unen otros dos. Y creo que empezaba con un asesinato y tal. Y de varios estudiantes que traicionan y todo eso. Lo que pasa es que no tengo muchos recuerdos de lo que es Bioman, pero sí que sería una serie a la que tendríamos que recuperar. Ahora vamos con un vídeo que es el tema de apertura de Power Rangers, pero es un cover, es de un tío que interpreta el tema con una guitarra eléctrica y le queda muy bien. Ya veremos cómo... A ver qué le meto. Está por aquí. Sí, está aquí. Eso es de un... Creo que es de un iPod o... No, pero la batería. No te suena de ninguna aplicación para... Es que a mí me suena de haberlo visto por ahí. Sí. Yo tengo un Gita. No, pero que simula la batería. Es que creo que es un... Puede ser que sí. Creo que es un... Que sí que es de un iPhone porque es táctil. Y tiene... ¡Mira qué guay! ¡Brilla! Thank you. Este chico tiene... Creo que era... Bueno, es que tengo el vídeo desde hace mucho tiempo y es de un chico que es... era... Y es un chico que era mexicano y tiene muchos vídeos. Y como hemos dicho antes, pues el tema de los Power Rangers... Bueno, hubo serie antes de Power Rangers y conviviendo por aquella época. Yo recuerdo una en la que era un tío que tenía como un relojaco ahí bestial, que se metía en una especie de mundo virtual, pero es que además creo que en mi clase solo veía yo esa serie. O sea, hasta Power Rangers, que la veía todo el mundo, ha habido series de esta Sentai que las veía, creo que solo yo, porque yo iba con mi... No, sí. Me está dando ahí famas de oro, como diciendo, qué fricazo. Pero es que hay series que solo he visto yo que decían, clase, joder, mira esta serie como mola, tal, no sé qué. Y no solo veía yo. En tu clase, ¿cómo fue el fenómeno? No sé, todo el mundo se compraba la muñeca esa que se le meneaba la cabeza. Bueno, se le transformaba. Ah, bueno, sí. Había un muñeco que... Vale, es que no, luego lo veremos. Tenemos vídeos ahí en que... Con un montón de productos. O sea, productos que no han llegado aquí a España. Porque sí, la serie ha durado, ha habido cortes, pero es que ha habido cortes en la serie que podían haber seguido comprando temporadas, pero como estaban, ya empezaba Telecinco a emitir cosas del corazón y tal, pues dejaron de comprar. Pero sí que se han llegado a emitir varias series que incluso formaban parte de los creadores de Power Rangers. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Es que tengo un montón de cosas escritas. Vamos a ver otro vídeo. Que esto es... Bueno, no. Vídeo de momento no. Tengo escrito una cosa llamada ¿Dónde están los Power Rangers? Que fue... Pues que ha sido de ellos. Y por ejemplo, aquí tenemos que Austin St. John, el de que hacía de Jason, del Power Ranger rojo, pues hubo una leyenda urbana sobre él diciendo que hacía que llegó a hacer una peli porno de temática homosexual y no. Y hay varias fotografías de aquello y no... Pero él no ha entrado nunca al trapo y nunca ha dicho, ah, pues es verdad, pues es mentira. Tenemos también a Tui Trang, que hacía de Trini y al parecer hizo varios papeles secundarios y falleció el 3 de septiembre de 2001 en San Francisco, víctima de un accidente de tráfico. Lo estuve comentando contigo el otro día y que no sabía si había sido el 2001 o había sido este año 2011, pero sí que había sido el 2001. Bueno, mamá me compró el muñequito. Bueno, por aquí alguien le han comprado el muñeco. Era de goma. Era de... Pero no era... El de la cabeza era como de plástico, no era de goma. Tenía un botón y se le cambiaba la cabeza y era la Kimberly. Pero el otro era de goma, entero, y no tenía cabeza. No se le veía la cara. Pues no, no me suena. O sea... Se le meneaban los brazos así y se doblaba. Luego tenemos a Millo Johnson, que era el Power Ranger rosa, que conocida como... Kimberly. Como Kimberly, ¿sí? Que hizo... Sí. Joder, estaba mejor Trini porque era... Solo veía los Power Rangers porque tenía tetas. Muy mal. Ah, luego sale... No lo hemos dicho. Luego sale... Luego de ser en la escena de esas... Va a ser increíble, ya verás. hizo una... Bueno, ha estado en varias... en varias series y tal, pero es que resulta que también hizo una serie en Estados Unidos llamada Felicity, que aquí sí se llegó a retransmitir en España, y yo pensando, yo cuando lo vi dije, ¿qué cojones hace esta en una serie de...? Supongo que es lo que me comentaste el otro día, que tienen que hacer más papeles para sobrevivir. Sí. Bueno, tenemos a David Yost, que hacía de Billy. Y a ver qué pone que... Bueno, ha hecho papeles de producción y tal. Y tenemos a Jason David Frank, que hacía de Tommy, que del Power Ranger verde y Power Ranger blanco, que ha estado haciendo muchas temporadas. De hecho, había también una leyenda urbana de él que decía que estaba siempre enfrente de los estudios pidiendo trabajo. Esto sí que... Y de esto sí que lo había escuchado y lo había leído hace ya muchos años. Y al parecer es un... ha vuelto en varias temporadas. Supongo que sí, que pedía trabajo. Y pone que es experto en artes marciales, ha realizado y ha creado un nuevo estilo de lucha denominado Toso Kundo. Y en 2007 actuó en la película Fall Guy de John Stewart's Story. Bueno, el Toso Kundo no me suena de absolutamente nada. Hombre, me suena el Jeet Kune Do, que es el que creó Bruce Lee, y el Frikido. Pero aparte de eso no me suena el su estilo de lucha. Aquí tenemos a Nadia que se está cogiendo de brazos diciendo, es que a mí tampoco me suena. Y tenía algo por aquí también de... Espera. Sí, de Walter Jones, que es el que hacía de del Power Ranger negro. Que... Espera, a ver dónde lo tengo actualmente. Sí, bueno. Aquí está. Actualmente es profesor de salsa y en 2004 se proclamó campeón de la Mayan World Salsa Competition. Vamos, que sí que le gustaba... Sale en House of the Aldo. Sí, y en la... Y en el telefilm House of the Aldo. Que yo, o sea, yo había visto solo que era videojuego, no que había un telefilm. Vamos a ver qué hay más por aquí. Comentar que se han emitido también a veces le daba a Telecinco por emitir también diversas temporadas de Power Rangers. Yo recuerdo, lo tengo aquí apuntado de todas maneras, yo recuerdo una vez que puse la tele y resulta que estaban las Tortugas Ninja, ¿no? Y dije, joder, las Tortugas Ninja como molan tal, y de repente salen los Power Rangers con las Tortugas Ninja, y dije, ¿qué cojones es esto? Y resulta que, al parecer, en algunas generaciones de Power Rangers han recibido apoyo de... Sí, eran Power Rangers en el espacio con las Tortugas Ninja que les ayudaban. Y ha habido un montón de cosas... O sea, en cada generación les han ayudado los de la generación anterior. Ah, bueno, se me olvidaba comentar que como cosa extraña, esto sí que es raro, de lo de los personajes, hubo un caso hace este año, es de este año, que ni siquiera yo me esperaba, y era que uno de los secundarios, uno que hacía de niño, esto está publicado en Nación.cl, que es una revista de Chile, y es que un actor de la serie de Power Rangers ha sido condenado a muerte por triple asesinato, y era de uno que hacía de crío, de un niño, pero es que no, ahora mismo intento recordar y es que no me suena de nada. Yo nunca he visto que saliera ningún niño. No, yo he visto que salían niños, pero, o sea, era en plan de, oh, qué bien lo haces, o no sé qué, tal. O que le salvaban, o que le robaba alguna masilla. Y Pone que es un extra de la serie de televisión. Sí, pues eso, una especie de secundario tan secundario. Iba a decir el Krilin de la serie, pero... por nombrar un secundario. Y pone que fue de un hecho ocurrido en el 2004 que acarreó un costoso juicio que terminó con la condena del actor de televisión, que también reconoció haber degollado a un anciano y quitarle 50.000 euros. Ponía que lo de... El periódico New York Daily News entregó detalles sobre los macabros crímenes de la celebridad. Skylar de León, el chico, junto con su mujer, se hicieron pasar por compradores de un yate de Tom y Jackie House. Pusieron en venta en el periódico por $500.000. Joder, un yate. Los supuestos interesados salieron a probar el yate en alta mar. En alta mar, cuando los dueños, a quienes se vieron obligados a realizar el papeleo de la venta para luego lanzarlos a la mar, sus cuerpos nunca aparecieron. Bueno, está bueno dentro de lo que cabe. Está, digamos, no está muy bien redactado. Es un periódico en plan chileno, pero por lo menos se lee bastante bien. Y pone que dentro de la defensa esgrimida a lo largo de los años, el abogado dejó constancia de la dura vida del actor asesino, víctima de abusos y violencia durante su infancia. Nunca concretó una carrera sólida después de la popularidad alcanzada por la serie Power Rangers. O sea, víctima de abusos... Bueno, ahora lo entiendo. Víctima de abusos y violencia durante su infancia. Y luego Jason había rodado una peli porno, o sea... Ahí lo enlazamos, ¿no? Jason abusaba del chaval. Y... nada más que decir. Tenemos aquí... tenemos también... varios vídeos. Bueno, ¿dónde están los Power Rangers? Bueno, vamos a hablar ahora de... la Power Morphicon, que es una convención... dedicada solo a Power Rangers. Hay, digamos, convenciones de todo tipo, de Star Wars, de Star Trek, hay salón del manga, pero también, y por qué no, convención dedicada a Power Rangers. Tenemos unos vídeos de la Power Morphicon del 2010, y cuando estamos grabando esto, y cuando lo vayamos a publicar, ya habrá sido la del 2011, porque es por esta fecha, es a finales de este mes, septiembre, y vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos aquí cosplayers y de todo. Bueno, primero una promoción. Es como un anuncio que no sé si se ha retransmitido en televisión. Está en inglés. Todos los vídeos estos están en inglés. Bueno, sí, parece que está... Alpha 5, sí. Tiene la camiseta de linterna verde. No estás fijando el reloj. No. Esa salía en... Bueno, estos son ya adultos, los Power Rangers. Tiene el reloj. Ah, sí. Se vende. Bueno, de todas las maneras, el actor que hacía de Zordon ya murió hace un par de años. May now and then when Dr. O discovered how to bring back his old powers and made us train to become rangers. Vemos un duelo de Tommy con el Power Ranger. Con el Power Ranger blanco. Que no sabía que había tema del Power Ranger blanco, tema musical. Sé del tema de Power Ranger verde. Ah, bueno, sí, justo el que decía. Es el que más conozco. Ah, la daga. Hay un vídeo de que sale en una de las promociones que sale un chico con la draga, con la daga del Dragon Thor y le invoca y sale por ahí. De todas las maneras son vídeos bastante currados. De todas maneras, lo que siempre me ha sorprendido de la serie es que para realizar una toma buena se han tenido que realizar un montón de tomas y luego editarlo. Porque imagínate que un salto sale mal o lo que sea, ¿sabes? Y tienen que repetirlo. Y es en plan de, bueno, pues hasta que salga bien. Voy a adelantar un poco del vídeo, es que dura 8 minutos. Ah, bueno, aquí están los Power Rangers de las primeras temporadas, que están ahí un poco ya cambiados, pero porque tienen que envejecer, no les queda otra. Sí, bueno, es que no sé cómo se llama la rubia, pero sí que me suena haberla visto. Pero de que Telecinco ha llegado a emitir alguna temporada. Lo que pasa es que no sé si estos anuncios son solo para televisión o solo para internet. Yo creo que son solo para internet, pero aquí dan datos de la Power Morphicon. Bueno, vemos algún vídeo. Sí, sale. Es Zack, el primero que hizo de Power Ranger negro. Sí. Y ponen que es en Pasadena el 27 y el 29 de agosto de 2010, en el Pasadena Convention Center. Los créditos. Y ponía. Sí, bueno. Pone quién interpreta a cada uno. No, aparece un malo. Se llama el mago de. Bueno, de Wizard of the Decepticon. Que no me suena de nada. Bueno, unas tomas falsas. Esto es a lo que me refería, que tienen que grabar un montón de veces hasta que salga bien. Bueno, todos estos vídeos les pondremos en la web. Y seguimos con más vídeos de la Power Morphicon. Esta vez de un chico. Creo que es. Ahora lo pongo, creo que es coreano. espera. Joder. Espera, a ver, joder, no se ve. Vale, existe. Es que no se veía. Sí, 27, 22 de agosto. Ah, esto hay que subirle un poquito más de volumen. Vemos el centro de convenciones de Pasadena. Este es como el centro de convenciones del Spotaku, pero en Estados Unidos. Sí, ya verás la cantidad de disfraces que hay. Y de productos, mira. Están muy bien hechos los trajes. Sí. Creo que ha salido la que yo tenía. De la cabeza. Sale por ahí el reloj, va a salir por ahí. Y funciona de verdad, la daga. Esas armas no me suenan de nada. El logo de la Power Morphicon. Un vendedor disfrazado de Billy. Los actores. Están en conferencia. Eso es de las monedas de la peli. Que por cierto, solo he visto una. Que habrá más. Mira, un cosplay de Dragon Zord. De Alpha 5. Es que ya no sé si es cosplay o... Esa chica es una de las actrices. Sí, la rubia. Bueno, sí, se ha pasado. Sé que ha sido... Sí, pero la culpa la tienen las hamburguesas y el McDonald's. Pero peponísimo, te queda fatal. No, hombre, no a todos les va a quedar bien. Se venden cosas. Esa chica me recuerda a Jeremy en Phineas y Fer. De Rita Repulsa y del Esbirro. ¿Y estos culones? Sí. No, a ver. Son del disfraz del ninja de la película. Ahora, pero mira. El rosa es culerísimo. Sí. Bueno, es invitan. No estaba. Kimberly no estaba tan gordo de aquella época. No sé si habrá engordado, pero bueno. Está súper peponísimo. Mira, esa escena está. Mola. Bueno, ese disfraz es horrible. Eso está súper mal hecho. ¡Tiene barriga! No, es que encima lo han puesto. Cuando uno bien hecho lo han puesto al lado. Y mira, está mirando al robot. ¿Cómo así? Mira, esta escena que te digo. Dios. Bueno, no. La Kimberly peponísima. No, pero es. Este, ¿cómo se llama? Va a quedar el término peponísimo. Bueno, y el rojo también. Está que le va no, a levantar. No, pero por lo menos es ágil. Pero es que el rosa es... No es ágil para nada. A ver, aquí se nota también un poco el que ha entrenado y el que no ha entrenado. Haciendo ahí poses. Son imágenes de la Power Morphicon del año pasado. Y... Pues sí, ya me sacaré una foto con el peponísimo que iba de Kimberly. Sí. No, creo que una chica, ¿eh? Pues peponísimo. Mira. Ahí haciendo poses en la conferencia. Ah, bueno, aquí están creo que era mitad conferencia para tíos de actores y mitad conferencia para tías, porque no, supongo que no caben todos haciendo ahí poses de la metamorfosis. Bueno, seguro que ahora ves algún alguna temporada de la serie y dices, joder, ¿cómo han envejecido? Pero ese, como he dicho ya antes, tienen que envejecer. Uno del staff ahí haciendo el cabra. Hay muchas tías, ¿no? Sí, joder, pero creo que son de distintas temporadas. No solo me suena Kimberly y otra. No, no, no hay más. La rubia y la negra, la esa negra que ha salido. Sí. Pero esas dos, creo que salían en... No sé si es la segunda o tercera temporada. Pues la negra esa no me suena de nada. Igual yo solo he visto las dos primeras temporadas. Es que luego las demás no me gustaban mucho. A mí han cambiado demasiado los personajes. No, y tampoco se emitieron. Pues ser. Espera un momento. Ese tío tenía la gorra de Ash Ketchum. Espera. Sí. ¿Qué haces ahí? Me acabo de dar cuenta. Cogemos el vídeo y vemos que Ash está en... Ha pasado de querer ser entrenador Pokémon a querer ser un Power Ranger. Supongo. Me están sacando una foto. Joder. A ver qué hay más. Bueno, es un dibujo de Masked Rider. Bueno, algún dibujo mejor que otro. Ahí con firmas, un super póster con firmas de todos los actores. La sala ahí vacía. Se le ha dado el servicio. Sí, bueno. Pero está enfocando. Ah, espera un momento. Ahora vamos a ver un vídeo de... Es que lo de Ash Ketchum me ha podido conmigo. Ahora vamos a ver un vídeo de cosplayers. Es todo de cosplayers. Porque hay gente que en cualquier convención, yo que sé, si es convención de Star Wars, pues... Bueno, a lo mejor en una convención de Star Wars o en el salón del manga, pues hay más variedad porque hay... Porque hay más personajes, pero en Power Rangers hay, como hemos visto antes, gente que se lo ha currado mucho y hay... Es que el que salía con que salían los dos Green Ranger, había uno que estaba ahí súper mal hecho y el otro estaba ahí súper bien hecho y súper currado, sí, con su... barrigón. Con su... Es que había uno ahí con su cosplay ahí súper currado de 6.000 euros... Y el otro ahí mal. Vamos a ver de qué son capaces. Es que no sé si es cosplay o es figura, el del Alpha 5. Yo creo que es una figura, porque sí. No se me venea. Mira, es... El negro, es, sí, es no, el no, no, no, no, no me refiero a... Este es... Uno de los Power Rangers rojos que ha engordado, pero ha engordado de mala manera. Se ha dado a la mala vida y... Pero no apareció por el rubio de las gafas, el que hacía del azul. Parece un casco de moto. Ah, bueno, el tema lo tocan unos covers. Que son unos que tocan la canción, pero no original. ¿Una niña? Digo, ¡qué bajita! Es que no... Vemos productos a la venta. Lo que pasa es que no sé si están en dólares, porque ahí ponía uno 200 pavos y... Me parece demasiado. Vamos a bajar un poco el volumen. Vemos a Zachary ahí firmando autógrafos. Esta era una de las chicas de actrices. Bueno, haciendo ahí combatiendo. Ah, tienen que cagarla alguna vez. Rangers de varias temporadas. Tanto tíos como tías. Muchas fotos. Bueno, a mí no me suena ningún actor, solo. No, no, son cosplayers. Cuando salen actores sí que. La inmensa mayoría son. Son cosplayers. Tengo 12 fotos ahí con niñas. Este sí que es actor. Vale, esa puede ser que sea una de las actrices, pero es que no me suena de las del espacio. Me suena haber visto, mira, tengo un móvil que no es un iPhone. Es de uno que estaba haciendo con el bobo con un móvil ahí super cutre. Es que de las del espacio no me suena ninguna. Bueno, me suena de haber visto algún capítulo, pero. Están viendo las armas. Ah, mierda. Joder. No, que sea. O el vídeo estaba mal o no sé. Espera. ¿Cómo se nota que no estoy utilizando Linux? Estoy reproduciendo desde Windows y es una puñetera patata. Lo digo aquí desde ahora y si alguien se anima a seguir mis cursos de Linux, ya que estoy hablando del tema, pues lo recomiendo porque Windows es una puñetera patata. Lo estoy utilizando ahora y se me acaba de petar el vídeo. Se me acaba de petar el vídeo. A ver, ¿dónde estaba? Joder. No tenía aquí puesto lo del cosplay. Sí, cosplayers. Este que parecía un. Parece uno de la. Mira, vemos aquí una escena de Red Ranger con una especie de policía autonómico vasco. Que se parece un mogollón ahí con la chapela. Y Zachary con un casco que no es el suyo. El que hacía de Jason, que se ha dejado llevar por las hamburguesas. Es que la chica se queda una actriz, pero. Me suena de haberlo visto. Es que el de Alpha 5, yo creo que es un. Es una figura, porque. No, es que no sea maní, es que está tan bien hecho que es que como sea. Como sea una persona. Supongo que sea un vídeo de los covers. A ver. No sé qué calor deben de dar esos trajes, pero tienen que dar bastante calor. A ver, a lo mejor la ropa no tanto, pero el casco. Llevar un casco todo el día en la convención es. Es como esos cosplays en plan de cabeza gigante que te tienes que estar quitando la. El de verde estaba pipón. Y pone Celebration. Celebran los 15 años de emisión del año pasado. Y de todas las maneras, ahora. Se emitieron varios. Varias series aparte de Power Rangers, como podía ser era VR Troopers 1, y también que formaba parte de Saban, de los mismos creadores de Power Rangers, pero es que había una que está basada en Masked Rider, era algo así, y era el protagonista era de, imagínate lo que es un Power Ranger, pero con forma de insecto, y que el protagonista venía de otro planeta, se parecía mogollón al de Karate Kid, al de Darth Cera Pulistera, y tenía como mascota una especie de Furby. O sea, con eso te lo digo todo. No sé si emitiría sonidos o algo, pero era algo muy extraño. Y también había otra serie de unos niños, esta creo que la emitió Telecinco, de unos niños que querían ser como una especie de Power Rangers en un cómic, que se llamaba Beetleborgs o algo así, y que al final salen los malos del cómic y tienen que combatir contra ellos. De todas maneras, ahora vamos a ver un vídeo que este no, nadie no lo ha llegado a ver. Es de una parodia que lleva, tiene mucha postproducción. O sea, no son gente haciendo el cabra. Es una parodia, pero que tiene mucha postproducción, y es una combinación de Power Rangers y emo. ¿Vale? Y emos. De todas maneras, voy a poner el vídeo. De todas maneras, ahí tenemos dos. Vamos a ver si... Estás viendo Emo Rangers, un equipo de seis jóvenes deprimidos con increíbles poderes emo. Se enfrentan a las fuerzas del mal bajo el ojo vigilante de un servidor, Capitán Cabeza Emo. Dios mío. Mola, ¿eh? Es una coña, ¿no? Sí, sí, es una parodia, pero date cuenta que la postproducción es muy bestia. Y tienen... Está doblado al castellano latino. Y yo soy Ross, el Emo Ranger intimista. Ross, estás hablando en español. Wow, eso es útil. Significa que podemos continuar nuestra emo dominación del mundo. Se me ven los pintos que lleva. Qué buena idea. Mantiénete conectado a los nuevos episodios de Emo Ranger. Llegarán muy pronto. Vamos, Emo Ranger. Dios, no, espero que no. No, tengo otro, está... luego te voy a decir una cosa después de ver el siguiente vídeo y no te lo vas a creer. Power Emo. Power Emo, sí. No, mira. Este es otro vídeo que hay por aquí. Prepárate para que tu culo sea pateado, poner... Es el opening. El opening de los Power Rangers, pero en emo, el opening completo. Vemos cómo les llevan ahí al cuartel. Incluso se han currado ahí una introducción. Y la otra ahí llorando, ahí, deprimida. Este es el que se toca los chicos. Sí. Capitán Cabeza Emo. Que pone que la que es la emperatriz del mal también es emo, entonces son emos luchando contra emos, es una cosa ahí... Dirigido y editado. O sea que lleva... Y se transforma en un robot sí, emo. El Megazord es emo también. Y tiene una página que es emorangers.com, que no has entrado a la página, yo he entrado esta mañana. Y es increíble, o sea, tiene una serie, o sea, la serie existe. La serie de los Emo Rangers existe de verdad. Pero lo mejor de todo es que joder, no he hecho ninguna captura, pero mola. O sea, tienen productos, ¿vale? O sea, tienen me está mirando la cara. No, tienen productos, o sea, tienen desde una tabla de skate hasta con el que se toca el pelo. Con... Esto es parece incluso los trajes que parecen pintados de niños de 5 años. No, no, pero... Pero tienen, atención a esto. Es una chapuza. Vale, pero mira, tienen una tabla de skate, pero sin ruedas, solo la tabla para que puedas poner las ruedas que tú quieras. Tienen Converse. Con la cabeza esa mal hecha que tienen de sus trajes. Qué miedo. No, pero la página está súper currada. Tiene también camisetas y todo eso, pero lo de los Converse y la tabla de skate. Y súper personalizable con la talla que tú quieras, con como tú lo quieras. Y es una... ¿Súper deprimido también? Súper deprimido, efectivamente. Power emo, sí. Y... joder, las Converse molan, ¿eh? No sé... ¿Sale llorando otro pelo, o qué? No, hay que mirarlo, pero las Converse molan un montón. Y las camisetas. No, no me acuerdo el precio de las Converse. Creo. Es que creo que el precio de las Converse de los Emo Rangers eran 50 euros, pero... Bueno, a lo mejor lo rentas, con gastos de envío a poco que... De Norteamérica hasta acá, ¿tú qué compras en eBay, más o menos? Unas Converse valen ya 40 euros las normales. Bueno, a lo mejor el precio estaba con los gastos de envío. No, no sé, depende de dónde sea. No, es de Norteamérica. Te ha gustado, ¿eh? Te dije, no, no te lo vas a esperar. Me deprimo con solo verlo. Pero no sé cuántos capítulos tendrá la serie, pero tiene unos cuantos. O sea, no tiene solo uno, tiene más. Ya ves, 5.000 y 5 películas. No, no, no, 5 películas. No, pero lo que no sé es... Depende de los muñecos, ¿no? Hostia, eso no lo he mirado, pero me refiero, a lo mejor existen, luego lo miramos. Pero lo que más me impresiona es que el vídeo de los Emo Rangers es súper famoso en Sudamérica, pero aquí a España todavía no ha llegado. Ya veremos lo que opina la gente cuando lo vea. El Johnny seguro que se va a partir la caja, ya verás. De todas las maneras, bueno, ya hemos terminado de ver los vídeos. Nos queda ver casi cuando suban los vídeos de la Power Morphicon de este año. Y con esto terminamos lo que es el especial más o menos al Sentai. Hay más, o sea, sobre todo en Japón, que en Japón lleva emitiéndose... Desde principios de los 70, ahí sí que hay temporadas, como para aburrirte. De todas maneras, muchas gracias por escucharnos, a nosotros, sobre todo a mí por dar la chapa, y de aquí se despide Richard Redley, un saludo, y se despide también Naya Nirvana. ¡Adiós! Y bueno, nos vemos en otro... El próximo lo hacemos de Chowder, ¿eh? De lunes a domingo en Boeing. Ahí le hemos metido una publicidad a Boeing y a Doctor Who. Que. ¡Hey, nena! No, no, también a Johnny Bravo. Lo que pasa es que se emite. ¡Mirad qué pectorales! Bueno, nos despedimos y hasta el siguiente podcast.